La radio del Clara. El Día Mundial del Autismo. La Asamblea General de las Naciones Unidas declarada por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de contribuir al mejor de la calidad de vida en las personas con autismo para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. ¿Y cómo puedes colaborar tú? Compromete con el autismo. Sube tu infinito a redes sociales. Forma un infinito, haz un vídeo, una foto, explícalo. ¿Qué haces tú o qué harás a partir de ahora para conseguir un futuro más exclusivo donde se represente y se valore la diversidad y compártelo en redes sociales con el hashtag Día Mundial Autismo? Desde nuestro colegio nos sumamos a esta jornada, participando en diferentes actividades que nos acercan a la realidad que viven nuestros compañeros con este síndrome y que nos ayuda a entender su manera de sentir y vivir cada día. ¡Feliz Día del Autismo!